La realidad de los pueblos está en la 36. Contacto Internacional. Y 33, contacto cruzando el Río de la Plata, en este caso para recibir a nuestro amigo, compañero Julio Gambina, economista, investigador, militante de la izquierda argentina, que una vez más está con nosotros para ayudarnos a analizar, a interpretar la realidad de ese país hermano. ¿Qué tal, Julio? Bienvenido una vez más. Un gusto, buen día, ¿cómo están ustedes? Bien, y con el gusto de presentarte, como lo estamos haciendo con los distintos colaboradores, columnistas, a las nuevas generaciones que se van sumando a Radio Centenario, a la mañana de la 36 en particular, en este caso desde hace ya varios meses que estamos incorporando a Emiliano Cardoso, que está conmigo en el estudio para saludarte, Julio. Sí, buen día, Julio, ¿cómo estás? Un gusto, Emiliano, y bueno, te imagino con unos cuantos años menos y eso da gusto y satisface porque hace falta una renovación en todos los planos de la política, de la cultura, del pensamiento, de la comunicación, así que bienvenido, un gustazo compartir contigo. Bueno, el abrazo y por supuesto un agradecimiento por eso. Julio, además en este momento hay varios temas para analizar de la realidad argentina, pero en este momento con la noticia que surgió hace algún rato de la el encuentro, digamos, del nieto número 140 por parte de las abuelas de Plaza de Mayo. ¿Cómo se está viviendo esa noticia ahí en Argentina? Bueno, cada vez que se anuncia un nuevo nieto, y en este caso 140, fíjate qué importante, es una lucha histórica, porque la lucha fue por descubrirlos, ¿no? Por recuperar primero uno, dos, tres, diez, cien, 140. Cada nieto o nieta recuperada es un logro del movimiento de derechos humanos, del movimiento popular, por no perdonar, por no olvidar. Pensemos que estamos en un gobierno en la Argentina hoy que lleva adelante el programa político-económico de la dictadura militar. Sin aquellos desaparecidos de entonces, no hay gobierno de ultraderecha de Javier Milei. Y la vicepresidenta es hija de militar, represor y representante de la memoria histórica de esa dictadura genocida. Por eso, en este momento tiene una importancia muy grande. Fíjate que al mismo tiempo que se anuncia el nieto 140, el gobierno publicita en el boletín oficial la unificación de dos institutos de control público, como es el ente regulador de energía y el gas, y los integra en esa lógica privatizadora, que era un tema sustantivo, esencial, en tiempos de la dictadura militar. Por eso contrastan las dos medidas, ¿no? Por un lado la lucha popular y por otro la ofensiva de la ultraderecha. Sí, un gobierno de Javier Milei que en el tema derechos humanos también ha habido retrocesos muy grandes en ese sentido, ¿no? Justo leíamos recién que Abuelas de Plaza de Mayo estaba denunciando hace algunos días la intervención, lo decíamos al aire, del Banco Nacional de Datos Genéticos, que tiene muestras genéticas muy importantes también para todo este proceso de investigación y de encontrar a los nietos que fueron apropiados por la dictadura. Todo lo que es avances en derechos democráticos, sociales, económicos, que se avanzó en 40 años de gobiernos constitucionales producto de la lucha popular, el gobierno Javier Milei trata de tirarlo para atrás. Todo lo que es igualdad de género, derechos de mujeres y diversidades, derechos humanos específicamente, como estás mencionando, institutos de recuperación de la memoria histórica, todo un trabajo intelectual, político que se ha hecho, se intenta desmantelar, desarmar. Felizmente la Argentina tiene una trayectoria y tradición de lucha muy importante y claro, estas medidas del gobierno generan una reacción y una respuesta popular muy grande, que es lo que hoy se está discutiendo en la Argentina, si la Argentina va a consolidar este rumbo reaccionario de Javier Milei, y te lo digo en la coyuntura, porque estamos transitando una elección de medio término que sí, va a ser en octubre, que viene precedida de elecciones en las provincias, y un dato que está apareciendo es el ausentismo. En la Argentina el voto es obligatorio, y estamos teniendo elecciones provinciales de 50%, lo digo para redondear, un poquito más, un poquito menos, según sea la provincia. Ahora en septiembre va a haber la elección de la provincia de Buenos Aires, que es la provincia más poblada, territorialmente más desarrollada, de mayor peso en la producción y circulación de bienes y servicios en la Argentina. Tiene un gran ausentismo, y el ausentismo tiene que ver con la desazón que hay en buena parte de la población, incluso aquella que imaginó que el gobierno de un outsider, alguien que venía de fuera de la política, podía generar soluciones. Bueno, empieza a haber este tipo de descontento, y el problema que hay que asumir, lo digo desde la izquierda, es que la sociedad descontenta se retira del proceso electoral y no asume una posición de combate, de resistencia, de entusiasmar algún proyecto político electoral de confrontación por otro orden económico, social, político, que es lo que nosotros llamamos ausencia de una alternativa anticapitalista. En todo caso, se rearman electorales para estar en la Argentina, pero con un marco muy muy regresivo que viene por lo que viene desarrollando Javier Milei y sus cómplices en las provincias, en el poder legislativo, en el poder judicial, desde diciembre del 2023. Julio, por supuesto, nos estamos un poco salteando, que lo hemos venido hablando también con distintos amigos desde la Argentina, todo este episodio de la cárcel domiciliaria para Cristina y todas las negociaciones electorales dentro del peronismo, más allá de lo que vos quieras mencionar en ese sentido. Pero queremos aprovechar el contacto contigo también, como siempre, para profundizar en algunos aspectos de la política general y de la economía. Esta situación que ahora ha apuntado a YPF tras una resolución de una jueza de Nueva York para que Argentina pague con acciones de YPF una sentencia por un juicio de un fondo buitre al que vos te has hecho referencia en tu blog, por ejemplo, en tu columna más reciente, ¿cómo lo analizarías para los uruguayos? Mira, el tema es interesante, muestra el proceso contradictorio que sufre la Argentina, porque el gobierno Javier Milei es un gobierno privatizador y extranjerizador. Todo lo que viene de Estados Unidos está bien. Lo demostró este fin de semana, terminó la presidencia de Milei de Argentina en el Mercosur y se la traspasó a Trump. Y el discurso de Milei es, miren, si ustedes no quieren avanzar en las relaciones con Estados Unidos y la liberalización total de la economía, Argentina se va a salir del Mercosur. Y claro, Lula, incluso el gobierno de derecha de Uruguay antes del Frente Amplio, la calle Pou, lo confrontó a Milei por el papel del Estado en la economía. Lo digo como risueñamente, porque un gobierno de derecha ubica una posición diferenciada. Es más, estuvo en la Argentina Narendra Modi, el jefe del gobierno de la India, que es ideológicamente similar a Milei y a Trump, y sin embargo no tiene empacho en pasó por la Argentina hacia la reunión de los BRICS más en Brasil. La India tiene un gobierno de ultraderecha, pero no tiene empacho a la hora de las relaciones comerciales de asociarse con China, con Brasil, con Rusia, con Irán, bueno, con Arabia Saudita, que también hace parte de los BRICS más. Lo digo de este modo para mostrar la ortodoxia del gobierno de Javier Milei. Y digo todo esto porque, pese a que todo lo que viene de Estados Unidos está bien, bueno, el gobierno argentino tuvo que salir a rechazar el fallo de la jueza de Nueva York y anteponer defensa jurídica, porque es un disparate lo que la jueza ha planteado. Y esto ya no es una cuestión de izquierda o de derecha, sino que la justicia de Nueva York, digo, no es la justicia de Estados Unidos, la justicia de Nueva York, de una ciudad, sí, se mete en contra de la Constitución argentina, pasa por encima del orden jurídico del capitalismo local. Por eso digo, esto no es un tema ni de izquierda ni de derecha, si querés, sino de ordenamiento jurídico, y el propio Javier Milei ha tenido que salir a confrontar. Después hay un análisis que hay que hacer, no solo contra la intromisión de la justicia de Nueva York en la Argentina y el reclamo del fondo buitre, porque digamos para nuestros hermanos uruguayos que ese fondo buitre le compró la posibilidad de hacer juicio al socio empresario argentino en YPF, que es el grupo Eskenazi, que en el 2007 el gobierno de Néstor Kirchner, con el discurso de la argentinización de la economía, permitió que un grupo local, propietario de bancos, de distintas empresas, un grupo diversificado en la Argentina, entrara a YPF de una manera muy especial, porque no puso un solo peso y entró apropiándose de acciones que se pagarían con los excedentes de la petrolera. Un negocio redondo. Bueno, este grupo argentino, cuando vino la estatización parcial de YPF en el año 2012, sin hacer ningún planteo en su momento, cedió la posibilidad de confrontar jurídicamente con la Argentina al grupo Burford, al negocio financiero del buitre financiero Burford. Y Burford empezó una acción en Estados Unidos, producto de que Argentina, desde la dictadura genocida, ha cedido la soberanía jurídica, permitiendo que se litigue contra la Argentina fuera del país, en Nueva York, en Europa, bueno, en cualquier lugar del mundo. Obviamente la Argentina es de los países que tiene más litigios de empresas privadas en todo el mundo, por ejemplo en el Tribunal del CIADI, que es un tribunal vinculado al Banco Mundial, donde ahí definen las empresas y el Banco Mundial en contra de lo que pueda defenderse el Estado argentino. Bueno, lo que te quiero señalar es que hoy en la Argentina se discute la privatización de YPF en la década del 90, gobierno Menem. La privatización de YPF fue la frutilla del postre de la mega privatización que se hizo en la Argentina en los 90, un ensayo emblemático a nivel mundial. Y claro, contra la argentinización que se planteó en el gobierno de Néstor Kirchner, e incluso la estatización parcial, porque la estatización de YPF, YPF es una empresa privada, con presencia de capital transnacional, de gestión estatal. Y claro, esa estatización parcial que permitió que YPF explotara Vaca Muerta. Hoy la Argentina hace dos años era un país deficitario en energía, importaba energía. Argentina sigue importando energía, pero es también exportador neto. Ahora, curiosamente, por la política de Milei, todo lo que excedente que genera la exportación de Argentina se esteriliza con el déficit por el turismo global que los sectores con capacidad económica de la Argentina están desarrollando en el verano, en sus viajes principalmente a Brasil, pero Europa, Estados Unidos, el propio Uruguay. Y claro, se vio en el Mundial de Clubes la presencia de argentinos, sí, en Miami, porque aquellos que tienen capacidad de ahorro gastan esos dólares en el exterior. Y fíjate qué curioso, la Argentina dilapida en turismo de sectores con capacidad de ahorro el excedente energético que genera la producción y exportación de gas y petróleo no convencional. Por eso el tema YPF tiene muchas aristas para considerar. Una es el disparate jurídico en sí mismo, es una batalla jurídica global, habrá que ver cómo se desarrolla. No es el mejor gobierno para defender los intereses nacionales, pero está obligado a hacerlo. Y después está el análisis de lo que hizo Argentina en todo este tiempo, desde la privatización del 92-93, la argentinización, la estatización parcial, y bueno, cómo seguir con la política petrolera, energética, con un Milei que está desesperado porque ingresen inversiones externas en los núcleos de acumulación capitalista en la Argentina, y atención, algo que muy pocos saben, las empresas extranjeras no solo no están viniendo a la Argentina, sino que incluso se están yendo. Hoy Vaca Muerta, el yacimiento de hidrocarburos no convencionales, está principalmente explotado por capitales nacionales, entre ellos y a la cabeza YPF, pero también otros grupos monopólicos de origen local con inserción transnacional. ¿Y por qué se están yendo, Julio? Y porque la Argentina, yo te diría, pensando en la lógica de los internacionales, tienen temor a que no se consolide el gobierno de Milei. Vos mencionaste la prisión de Cristina Fernández. Bueno, sí. La prisión de Cristina Fernández es un tiro en los pies del poder económico político en la Argentina, porque, por ejemplo, unificó al peronismo que estaba fragmentado en múltiples pedazos, reconfiguró a Cristina como líder de una parte de la oposición peronista, de izquierda. Es más, hubo un acontecimiento, parte de la izquierda, con representación institucional trotskista, visitó a Cristina en solidaridad en su casa y generó novedad global. Hubo una gran movilización con las consignas que definió el peronismo, que la izquierda no estaba de acuerdo, pero que la izquierda protagonizó. Una parte de la izquierda no estuvo de acuerdo, pero hay una gran novedad, que es este acercamiento, esta unificación del peronismo por un lado, que habrá que ver cuán profunda es, y este acercamiento de izquierda con el peronismo, digamos que hay una reconfiguración de la política en la Argentina. Entonces los grandes capitales temen que este avance de ajuste y reestructuración regresiva de Milei no se consolide, por eso dicen, bueno, hay que esperar las elecciones de octubre, a ver si logra mayorías, pero agregan. Bueno, pero no alcanza con octubre, habrá que esperar en el 27 si Milei puede tener un segundo periodo de mandato. Recordemos que Menem tuvo dos mandatos, por razones constitucionales fueron de 10 años, y en 10 años se consolidó proyecto reaccionario como el de la década del 90. Diría que el poder económico está mirando con dudas. Por eso la semana pasada, JP Morgan, un banco donde había sido funcionario Luis Caputo, el ministro de Economía de la Argentina, sacó un informe que causó estragos aquí en el mercado financiero, porque salió a decir que los inversores internacionales tenían que dejar sus posiciones en pesos, que hasta ahora son más convenientes que las posiciones financieras en dólares, y pasarse a los dólares. Eso generó un incremento de los dólares financieros, bursátiles, paralelos, y el dólar en la Argentina tiene un peso que no tiene en ningún país vecino. Es un termómetro del funcionamiento de la política, de los consensos del poder sobre la lógica gubernamental. El aumento del dólar impacta en la inflación. La inflación sigue siendo el principal problema que mira el gobierno para mantener niveles de consenso electoral. Y por lo tanto, acá se está desordenando la política. Te agrego, no solo JP Morgan, sino los gobernadores que invitan a sus legisladores provinciales que acompañen las leyes más reaccionarias de Milei. Bueno, han armado reuniones en estos días donde se involucran los gobernadores de todos los partidos. Milei no tiene ningún gobernador. y están demandando recursos al Estado Nacional. Esta semana, es muy probable que este miércoles el Senado apruebe un aumento de juzgados que hará al gobierno un nuevo veto, si se anima, porque claro, va a tener un arco político parlamentario que estaría favoreciendo una lógica reivindicadora de los jubilados, que es uno de los sectores de más ajuste en la economía argentina. Por eso es que hay mucho, mucho ruido, muchos problemas. Entonces la Argentina mantiene, el gobierno mantiene un consenso electoral, pero debilitado por el ausentismo político, debilitado por las dudas del poder económico global. Y lógicamente la resistencia popular es un tema que está ahí siempre latente, permanente. La Argentina tiene una tradición histórica de lucha social muy importante, claro, que no materializa en un proyecto político anticapitalista, eso es real, es el límite que tiene la política en la Argentina y en todo caso el desafío para la izquierda. Julio, respecto a este tema de YPF, ¿cuál es el papel actual que tiene Argentina a nivel internacional, digamos, en el tema del petróleo? Mirá, Argentina se ha transformado de un país deficitario en energía con la explotación de los hidrocarburos no convencionales en un país exportador. ¿Y a qué con se la debe tecnología, con la explotación del yacimiento Vaca Muerta, con la tecnología de la fractura hidráulica, el fracking, que es la tecnología que le permitió a Estados Unidos entre el 2015 y el 2018 volver a ser el primer productor mundial de petróleo, que había abandonado la crisis petrolera del 73-74. Ustedes piensen que son 50 años de guerras por el petróleo en todo el mundo. Estados Unidos, con la tecnología de la fractura hidráulica, recuperó el primer lugar en la producción. Históricamente es el primer consumidor de petróleo mundial, pero hace 10 años que mantiene el carácter de primer productor. Argentina es su principal socio en la utilización de esta fractura. Con la estatización parcial de YPF, Argentina hizo una YPF hizo un acuerdo secreto con Chevron, y fue secreto porque el argumento gubernamental que tenía Fernando en el momento era que era un acuerdo entre privados, porque YPF es una empresa privada de gestión pública. Y Chevron es una transnacional petrolera de Estados Unidos que es la que desarrolló la tecnología del fracking. Entonces Argentina está en el club de los grandes productores de hidrocarburos no convencionales en el sistema mundial, y Argentina pretende proveer de gas a Europa. Ustedes saben que Europa cerró el ingreso de gas ruso a propósito del conflicto en Ucrania. Y claro, Estados Unidos aprovechó el negocio y le está vendiendo gas envasado a Europa a un precio muy superior al que le costaba el gas ruso. Y Argentina quiere entrar en esa disputa. Por lo tanto, el tema petrolero, gasífero es fundamental. No tanto para resolver problemas internos de la Argentina, porque es curioso, la zona vinculada al yacimiento Vaca Muerta no tiene gas natural, tiene gas envasado, y el gobierno la semana pasada liberalizó el precio del gas envasado, el gas en garrafa, el gas en tubo. Liberalizarlo quiere decir que acrecentó el precio, y por lo tanto los territorios más alejados de los centros urbanos y los sectores empobrecidos en los centros urbanos son los que consumen el gas caro. Pero desde el punto de vista geopolítico, Argentina se ha transformado en parte del club de países productores y exportadores con pretensión de duplicar o triplicar la producción actual. Argentina nunca ha sido un país petrolero minero, sino que en general en la historia de la Argentina es un país que ha importado energía. Bueno, ahora es un productor y exportador con pretensión de expandirse aún más. Así que desde el punto de vista del capitalismo global y del capitalismo global local, la expectativa es grande. Acá se dice, si la soja transgénica fue lo que permitió el ingreso de divisas en la década del 90 y comienzo del siglo XXI. Bueno, ahora el tema es el gas no convencional y el petróleo como fuente de ingreso de divisas. Y a eso sumale, para completar la lógica de acumulación capitalista, la minería, el oro, el cobre, el litio, como los mecanismos que definen al capitalismo actual. Por eso Milei propone no un capitalismo industrial como el que conoció no solo la Argentina, sino toda América Latina para la Argentina durante el siglo XX, sí, sino que está proponiendo un país asentado en inversiones externas, con tecnología externa, en producción importadora, y transformar a la Argentina en un país proveedor de servicios o capitales transnacionales. Y como recién dije, por ahora no está ocurriendo. Pero bueno, ese es el objetivo, ese es el proceso, y para eso Milei tiene que disciplinar a los de abajo con represión y a los de arriba para subordinarlos a la lógica del poder, que actúa localmente, y al capital mundial que Milei aspira se radique en la Argentina para ampliar la lógica de acumulación capitalista. Muy bien, Julio, estamos llegando al mediodía, ya a un minuto de las 12. Necesitábamos un poco este panorama también desde la visión de la economía en la Argentina a esta altura, con todo lo demás que queda para seguir analizando rumbo a octubre, como vos decías, los movimientos políticos, qué pase con la izquierda. Así que nos van a quedar temas para seguir conversando en estos meses, ¿eh? Gustazo, como siempre, y a disposición ustedes decidan. Estamos prontos, el próximo miércoles es el 9 de julio, sí, día de la independencia de Argentina. Qué curioso, ¿no? Sí. La Argentina es más dependiente que nunca. Y bueno, conmemoraremos esa fecha patria siguiendo, disputando un proceso de acumulación para el movimiento popular en la Argentina. Bueno, quedamos pendientes a las 2 de la tarde que está convocada la conferencia de lo que te comentaba al principio, Emiliano, del anuncio de las abuelas, del hallazgo o la confirmación de la identidad de este nieto 140, para celebrarlo junto con ustedes, como siempre. Abrazo y hasta pronto, Julio. Gracias, hasta pronto. Hasta la próxima.